Pasamos al punto número 6, que es acuerdo que proceda sobre apoyo a la propuesta de la moción de la FECAM para una nueva ley del Fondo Canario de Financiación Municipal Incondicionado. Tiene la palabra la secretaria para leer el dictamen. En relación con este asunto, la Comisión Informativa conoce la citada moción que fue circulada junto con la convocatoria del orden del día. Debatida la misma, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. Que la misma quede supeditada. Abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, como también expliqué un poco en resumen en la comisión, en resumidas cuentas, ustedes saben que el Fondo Canario de Financiación Municipal depende de la audiencia de cuentas o de la auditoría de cuentas que haga el Gobierno de Canarias a los ayuntamientos en este caso. Si bien es verdad que hay un porcentaje, si no recuerdo mal, creo que es el 50%, que está condicionado a que se cumplan los ratios, que puede ser el esfuerzo fiscal, gestión recaudatoria, ahorro neto y habían dos más por ahí. Entonces, la FECAM lo que plantea aquí es que ellos consideran incluso que hay una duplicidad administrativa en la remisión de la información y en la revisión de esa información. Es decir, ellos consideran que hay un primer control interno, porque le han dado las competencias así al órgano interventor de cada ayuntamiento. Ellos ya hacen esa fiscalización en lo que sería la liquidación y la cuenta general, que es lo que trajimos antes, por ejemplo. Y luego consideran que hay otra revisión externa. Una, incluso doble, una por el Tribunal de Cuentas, que siempre todo esto hay que remitirlo al Tribunal de Cuentas del Estado, y otra a la audiencia de cuentas que comenté antes del Gobierno de Canarias. Eso incluso lleva, aquí especifican un coste adicional de personal, medios y demás. Y además también otro de los argumentos es que encima los ayuntamientos suelen ser los que más estamos cumpliendo y más a rajatabla se nos aplica este tipo de controles en cuanto a superávit, equilibrio presupuestario, deuda máxima y demás. Incluso con otras entidades tipo cabildos o comunidades autónomas que algunas no llegan o no cumplen. Y como en ese sentido, aquí te puedes poner unos datos de esos ratios en una media de los ayuntamientos canarios, que se cumple holgadamente con todos esos parámetros, y por eso mismo ellos lo que plantean es pues una nueva ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, de forma que no esté condicionado a estos ratios que ya de por sí cumplimos. Entonces, y así pues ellos consideran que se inyecta más liquidez a los ayuntamientos, que como bien digo, normalmente, por lo menos por mi parte, consideramos que cargamos con bastantes gastos del vecino, o sea, en directamente, es decir, arreglos de carretera, ya sea a nivel social, somos los que primero tratamos con el vecino. Entonces entiendo que la filosofía de ellos es esa, inyectar mayor liquidez, ya que ya hay un doble control y hay un control interno por parte de la intervención, y lo que plantean es eso. Ellos ya lo han llevado a su órgano plenario, entiendo, y también creo que al Parlamento de Canarias, y lo que hacen es remitir la moción para que cada uno de los ayuntamientos canarios nos adhiramos a esta petición. Tiene la palabra San Borondón. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo que vengan los máximos recursos posibles para este ayuntamiento por parte del Gobierno canario o de otro ente, ¿no? Pero bueno, como siempre hemos dicho, nosotros no hemos participado ni se nos ha hecho participar de esta ley, ni hemos acudido a ningún tipo de reunión por la FECAN como partido político que tiene representación aquí en esta isla de Lanzarote. Por lo tanto, no vamos a abstener al respecto. Vamos a ver, por aclarar, la FECAN tiene sus propios representantes, es decir, en la FECAN no están sino los partidos políticos que gobiernan. Y hay una representación amplia, es decir, no es que los elijamos los ayuntamientos, vas tú o no vas tú, es decir, se eligen entre todos los alcaldes de los 88 municipios. Aclarar ese punto y respetar... Que en este caso usted ha estado presente. Claro. Bueno, pues echamos en falta una mesa después de esa reunión, una mesa de portavoces en este ayuntamiento para que se nos traslade. Pero mire, es que vamos a ver, nosotros, no, lo único que yo, o sea, yo idea, ¿no? Considero que se traslada toda la información en el momento oportuno. Uh-huh. Las comisiones informativas están para esto. Uh-huh. Y desde luego, si queremos avanzar, tenemos que tomar decisiones, aquellos que contamos con la mayoría suficiente, en este caso nosotros la tenemos, para tomar decisiones siempre en beneficio de este ayuntamiento. Y luego trasladamos con total ánimo de que todos participemos y aportemos, pero en el momento oportuno. Usted imagínese que cualquier decisión que yo tenga que tomar, además dentro del seno de otro órgano como es la FECAN, donde ni siquiera llamo a mis propios compañeros porque para eso estoy facultada, en fin, no avanzaríamos, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento oportuno. Yo agradezco todas las aportaciones que hace usted y todos los compañeros, y bueno, luego esto pasará también, como ha pasado ya, por el Parlamento, que es donde reside la soberanía. Es decir, yo creo que mayor aval no puede tener una reivindicación de la FECAN. Por eso no va a contar con nuestro voto en contra, no lo va a tener, sino simplemente dejamos en responsabilidad al grupo de gobierno. Respetable 100%. Ganemos, por favor. Bueno, sobre el apoyo de la propuesta de la moción de la FECAN para una nueva ley de Fondo Canario de Financiación Municipal, según este informe de 16 páginas, llega a la conclusión de que se trata de construir una nueva norma según los principios que impliquen la forma efectiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en la financiación municipal. Y más, como dice que es en la propuesta, es de decir que no generarían nuevas obligaciones económicas para la Hacienda Autonómica, sino todo lo contrario, le permitiría incluso ahorrarse el coste que le supone el servicio que presta las empresas contratadas para realizar una auditoría de gestión, aproximadamente 400.000 euros al año. Con ese dinero se podría hacer mejor unas cosas. Por eso, por todo lo expuesto, votaremos a favor. Gracias, Zoe. A favor. Yo creo, es que parece que lo dije en seco, pero que entiendo perfectamente la explicación y el funcionamiento, que estoy totalmente de acuerdo. Gracias, coalición. Bueno, está claro que todo lo que sea mejorar la recaudación de los municipios o la entrada de ingresos, pues bienvenido sea. Esto es un acuerdo que se toma en, como usted dice, en la FECAN, ¿eh? Sí. En la FECAN. La Federación Canaria de Municipios, donde están representados los 88 municipios de Canarias. Y en este sentido yo creo que los 88 municipios de Canarias no van a tomar una medida que los perjudique. Por lo tanto, en este sentido, nosotros estamos a favor de la medida. Además, la FECAN, que sé que de sobra lo saben, pero es una federación canaria de municipios, o sea, allí no hay colores, allí lo que hay son intereses municipales, y para eso se constituyó esa federación, que es para los intereses, para la defensa de los intereses de los ayuntamientos. Es decir, que no. Vale, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Votos a favor del grupo Ganemos, PSOE, coalición, Grupo de Gobierno, Unidos por Yaiza Pil, abstención de San Borondón.